es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin? Buenas noches, mataderos. Empezamos el programa número 20 de Sentimiento Verde y Negro. En la conducción, un poco difónico, no por haber gritado el gol porque casi nos matan, pero Pato Zambucari como siempre. Secundado por mis compañeros Nico Pelletán y Martín Pacielo. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches, Pato. Buenas noches para todos. Bien, bien, tranquilo. No sé si decir conforme, pero eso, la palabra que decía antes, tranquilidad, es lo que siento con respecto al momento de Chicago, al resultado de ayer y demás. Martín, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Buenas noches. Y lo vivimos bien desde el techo. Bien, teníamos buena... El techo de la cancha de Almire. Buena visión teníamos ahí arriba, me gustó. ¿Qué, no estás acreditado? Sí, sí, sí. Ah. Sí, no fui al techo del Megatron. No, te imaginas. El techo de... No, ¿cómo qué Megatron? si no teníamos chance de llegar al techo igual. Te imaginé infiltrado, no sé, pero bien, buenísimo. No. No solo estuvo en el techo, sino que estuvo ahí pasando unas imágenes muy copadas para ver el gol de Chicago ayer. Bueno, sí. Marta. Después más adelante vamos a hablar un poquito del tema. ¿Qué es el que la misma afirmación que vi en el noticiero hoy al mediodía? Claro, la se la robó ayer a un noticiero y hizo que cuenta que la había filmado él. ¿Le sacaste la cámara a golpe o fue...? No, fue todo limpio. Fue todo charlado. Genial. Bien. A mí me parece, yo escuché cuando estaba llegando, que Marta ya estaba ahí, escuché un golpe y un tipo durmiendo vi. Pregunté, ¿qué onda con el tipo este? Y dijo, no, se tiró hombres y está. Ya estaba acá, dijimos. Buenas noches, saludamos a la gente de producción que está llegando recién ahora. Qué triste esto, ¿eh? Bárbaro. Bien, Cavalotti. Esteban Cavalotti, Cristian France, el operador técnico que sí llegó temprano, no como el resto, Leandro Contreras y Flor Martínez, que no estaba hoy, pero bueno, le mandamos un saludo. Cristian France llegó temprano, perdón. Tenés razón, perdón. France llegó temprano, perdón. Vale la aclaración. Bueno, vamos hoy a analizar un poco lo que dejó el empate de ayer entre Chicago y Dálmine. Como decíamos, pintó complicado el partido. Así que quizás deja la sensación de que el punto sirve más de lo que se pensaba antes de que el partido arranque. Vamos a tener, si todo sale bien, la palabra de uno de los protagonistas. Y tenemos, como siempre, el saludo de Chicago, así que vamos a escuchar la presentación. Si estamos juntos. Presta atención a la pista de Salió de Chicago. Bueno, el Salió de Chicago de hoy es el tío de un jugador que participó en el Chicago Dálmine de ayer. Listo, lo dejamos ahí. Pueden empezar a arriesgar. Las vías de comunicación son las mismas de siempre. El Twitter, @ sentimiento de corte YN. El Facebook igual, sentimiento de corte YN. La página www.sentimientodecorteyn.com.ar. El mail, para que le escriban al señor Cavalotti, es producción @sentimientobyn.com.ar. Y los teléfonos 4462-0185 y 4462-5433. Nos van a acompañar también en el comentario del partido de ayer dos amigos que estuvieron presentes, Michelle Arroqui y el señor Rodrigo Calvo. ¿Cómo andas, Rodri? Saludos. Buenas noches a todos. Acercate un poco más porque estábamos difíciles. Muy buenas noches a todos. Sí, me pareció, como dijo Nico, un punto que nos dio tranquilidad. Ahora esperando un poco el sábado, que lo van a comentar ustedes, así que a esperar un poco los comentarios de ustedes primero. Bueno, Nico, entonces ya nos metemos directamente en lo que fue el partido de ayer. Sí, lo que yo decía de la tranquilidad quizá pasa porque el partido... Bueno, obviamente, siempre un partido, sobre todo visitante, que lo empatás a poco del final, no sé si da tranquilidad, si la palabra es tranquilidad, pero sí se puede tomar de otro modo, era muy distinto. De hecho, vos con este punto permanecés a menos de un partido del puntero, es decir, a tres puntos de defensores, es algo que cambia. Y de hecho, lo anímico, que se refuerza un poco esto de Chicago, que de Chicago parece invencible, que siempre de alguna manera u otra saca algo de algún lado como para levantar o para rescatar algo de los partidos. Hoy leía por ahí que también el hecho de estar invictos es un peso y quizás le cuesta a Chicago salir a buscar, sobre todo el visitante, que se desliga la responsabilidad, algo que también lo dijo Montenegro hace un par de programas acá, que ellos de visitante prefieren desligarse de la responsabilidad y les tiene la presión al otro equipo, algo que en el caso de Dálmine pasó. pero sobre todo porque Dalmine le sacó la pelota a Chicago. En algún lugar, sobre todo creo que en la mitad de cancha, hoy lo hablábamos, sí. El cambio de Faría por Sifo. Sifo es un jugador quizás con un despliegue distinto sin la pelota, en la marca o en el hecho de abrirse, de buscar los espacios, por su velocidad o por su... su ímpetu, sí, por decirlo de alguna manera, constancia de ir. No tiene capacidad en la posición del balón, y eso lo sintió Chicago, porque Bochy no es Farías tampoco. Bochy es un jugador distinto, y se notó, creo que sobre todo los primeros 15-20 minutos del partido, momento justo en el que llega el gol de Dalmine, Dalmine le saca la pelota a Chicago, y creo que ahí es donde se siente la diferencia. Tengamos en cuenta también que Bochy, más allá de ser de distintas características que Farías, no tuvo un buen partido ayer. No fue. Entregó muchas pelotas mal. Mucho de tiempo también, sí. En primer tiempo creo que la primera pelota que le da... Está bien, listo. La producción comenta ese muchito de mía y nosotros hablando como unos giles. Gracias. La primera pelota que le da un jugador de Chicago, Bochy, creo que fue un pase a Gomito que la pone por arriba de la línea defensiva, que bueno, Agustín Gómez lo atora bien. Buen partido Agustín Gómez, para remarcar, sí, también. Sí, sí. Como decía vos, la perdió la pelota Chicago porque ninguno de los 2-5 se hizo cargo, o sea, pudo aguantar la pelota. Sí, Gomito tampoco estuvo fino al principio. Montenegro, si bien aguantaba, pivoteaba, no tenía con quién descargar. Se dio un debut, que lo anticipamos, que bueno, a modo de previsión o de pronóstico, como queramos decirlo, la semana pasada justo le preguntábamos a Mario Finaroli por la situación de Carlos Chamorro. Terminó jugando ayer. No me pareció tan mal. No lo vi tan mal. A mí no me convenció. Yo lo tenía como que era más explosivo. O sea, comentarios de este Chamorro habían dicho como que era un chico muy rápido, muy explosivo, que llegaba fácil al arco y tenía gol. A mí no me convenció porque... Yo no lo vi explosivo, no lo vi tirar diagonales. Es un jugador distinto a lo que veníamos viendo. No es Cermini, porque es un jugador que sale del área, pero se cierra. A mí me quedó la sensación de como que es un media punta, distinto. Pero sí. no es tampoco de las características de Isaac o de las características de Abdala, ni de Petrovic. O sea, es algo totalmente distinto a todo. Pero, o sea, en esa definición de delantero, vos me decís el tipo grandote que cabecea, o el tipo que va por afuera y es rápido, o el que gambetea, no me encajó Chamorro en ninguna de estas. Bueno. Eso es lo que voy. No lo vi cerca del área para definir, no lo vi buscando el pase encortado, el diagonal, no terminé de encontrarle su virtud. Yo lo que vi es que es un jugador que fácilmente, o que tiene cierta afinidad con Gomito, porque Gomito confía en él, depositó muchas pelotas, sí. Aguantó mucho Chamorro. Muchas paredes tuve. Ambos jugaron, o intentaron jugar. No fue el mejor partido de Gomito, ya lo dijimos. Tampoco fue la mejor presentación de Chamorro, pero personalmente no me disgustó. Me parece que es una variante más que puede salir. No lo vamos a colgar al chico. No. Ahora, lo que voy es que yo tenía otro concepto de él. Pero las veces que intervino bien, va mucho por las bandas. Se ve que le gusta picar, tocar la pelota, pisarla. Sí, picar le gusta. Es muy participativo. Y es muy participativo y se juntó bastante bien con Gomito. Sí, Rodri. Más allá de todo esto, me parece interesante que es el primer partido de Chamorro y que se asoció muy bien con Caballero también y con Ronconi por el lado derecho. Y tampoco podemos caerle a ver por la falta de gol, ni por la falta de ese en ataque a Chamorro, porque la verdad es que ninguno venía haciendo un gran papel en ataque. De hecho, tuvo una sola que Caballero desborda. Creo que juega con Gomito, no me acuerdo puntualmente cómo es que la pelota le termina quedando a Chamorro en el medio del área y se duerme. Que sí, si pateaba, sí, por lo menos algo podría haber pasado. Sí. Pero no es que tuvo mucha situación de gol tampoco Chamorro. No. Y de hecho recalco algo. Me da la sensación de que es un jugador que sale mucho a buscar. No es un 9 de área o un acompañante o un jugador para afuera. Es una especie de media punta, algo medio raro. Porque no me quedó muy claro, o no es lo que nosotros teníamos pensado. Es el primer partido y es una variante más. Seguro. Y es una variante más y es buena. Es una buena variante. Hubo pocas llegadas de gol, al menos hasta el gol de Dalmine, justamente. Creo que el único tiro fue uno de Caballero. De Caballero que, de afuera y inmediatamente llega el gol de Dalmine. Al principio. Una jugada discutida. Polémica. Sí. Polémica no. O sea. Fue mano. De hecho, el jugador lo pueden ver en la repetición en la página. Recordemos que, bueno, la mano, el árbitro la cobra si juega que es intención. Nada más. En el gol se ve bien claro que la nano despeja, la pelota le da la mano. El chico este Pérez, que hace el gol, antes de hacer el gol, lo mira al árbitro, antes de patear, lo mira al árbitro, levanta la mano, se va la mano, como diciendo, si le recordó que tenía que dejar pasar, y Barraza decía, o sea, ve la mano, y se lo cobra. Se pegó, hay con una todo imagen, Chicago distraído. ¿Sí, sí? Hay una imagen que se ve al 7 de Dalmine, Santiago Prim, que está en el área y se está yendo. Cuando se pega la mano, no sabía qué hacer. Ya se había terminado, o sea, ya todo lo que habíamos pensado todos ahí, De hecho, creo que Tauber lo agarra medio descolocado. Claro, porque para mí toda la defensa de Chicago se desentendió del tema porque fue una mano evidente. Hay cierta desatención en eso, obviamente. Obvio, ¿no? Sí. Pero sí, todos se desatendieron del tema. Al toque del gol, viene una otra jugada de Armini que, bueno, que termina despejando el anaro y después se viene, Chicago tiene que salir, no le queda otra. Amigo, no le queda otra a Chicago más que salir y bueno, llegan las primeras chances. Para destacarlo de Caballero. Sí, Chicago no había encontrado un carrilero por izquierda que rindiera en todo el partido, en todo el torneo, mejor dicho. Castaño era la esperanza, cuando bueno, Mario lo esperaba después de sus lesiones. Cuando le tocó jugar, no terminó rindiendo lo que se esperaba de él, dando lo que se esperaba de él. Y apareció Caballero, que el partido pasado fue una variante obligada por la falta de Ronconi. Y que esta vez, cuando estaban todos para volver, Mario lo conservó. Sí. Paradójicamente, tuvo para mí y para varios de los que hablábamos en la cancha, fue el mejor el primer tiempo. Y sin embargo, fue el primer cambio. Fue el primer cambio, los 5 minutos del segundo tiempo. Yo creo que le vi a Caballero cosas que no le vi en ningún partido en Chicago. Y mirá que me acuerdo muchos partidos de Caballero jugando de volante por izquierda. A mí me sorprendió eso. En ataque, llegando al fondo. Primero me sorprendió que le pegue al arco desde afuera. Lo primero que se me a los 5 minutos del primer tiempo. Y después lo vi mucho llegar al fondo y tirar el centro. De hecho, las dos jugadas más claras del primer tiempo vienen por él. Un centro Ronconi que anticipa y bueno, Montenegro duerme, básicamente duerme. Y otro centro de la otra punta que él cabecea para adentro. No, él la toca adentro, él hace una pared con Chamorro, toca adentro para Lobo, que está en era chica, y cabecea las manos de Gómez. Ahí está. Fueron las dos más claras de Chicago, después hubo un poquito más, pero no hubo más para destacar en el primer tiempo. Antes de meternos en el segundo, vamos a ir a la tanda. Queda para comentar algunas situaciones que, bueno, yo creo que hay un quiebre. Lo decía ayer en la cancha Juan Pablo Peralta, que le mandamos un saludo. Hay un quiebre, una jugada que podía haber sido el 2-0 para Dalmine, no entra. Y Chicago es como que le da una vida más. Exactamente, y sale a buscar el empate más decidido. Cuando hablamos, bueno, tratamos de hablar con uno de los protagonistas de ayer. Hablamos del segundo tiempo y esperemos a ver si este maldito resumen se termina de subir, así la gente puede ver todas las jugadas de gol y no solamente esta. Bueno, vamos a la primera tanda. Joma, la marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook. Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras, arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal. O comunícate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer Heat. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín, 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454 Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575 Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Continuamos en Sentimiento Verdinegro. Arrancamos el segundo bloque. Rápido vamos a tirar la segunda pista del Salido de Chicago. Martín. Bueno, la segunda dice: era el número 10 y capitán del recordado equipo de los Pibes de Chicago. Listo, no nos metemos más, no andamos más. Y seguimos comentando lo que fue el empate en 1 ayer en Campana. Segundo tiempo. Primero, la polémica con el cambio. Sí, sale, raro, Caballero, sale Caballero. Ingresa Castaño. Cuando Caballero había sido lo más claro o lo más destacado del primer tiempo de Chicago. Realmente fue un cambio de figuritas, básicamente, porque no hubo una otra intención, o sea, no hubo otro. No se buscó más nada con ese cambio. No es que desarmó la línea o cambió de esquema. Simplemente fue reemplazarlo, quizás buscando un poco más de lo que hablábamos, porque Caballero te daba buenas proyecciones, te daba verticalidad, pero no te daba quizás control de la pelota, que es lo que sí te podía dar Castaño. Es la única opción, el único motivo que se me ocurre para el cambio ese. Otra no le veo. Sí, aparte, más allá de Caballero, que bueno, obviamente, por ser su sector, que uno lo remarca, pero en el primer tiempo, el carril por donde más había atacado Chicago había sido por la izquierda. Por eso sorprende. De hecho, el cambio de Castaño hace de alguna manera agrandar la figura de Ronconi, que hoy todos decíamos, o ayer también lo habíamos dicho después del partido, qué buen partido Ronconi, cómo se nota la diferencia. En el primer tiempo no tuvo tanta participación porque fue todo por la izquierda. Claro, Chicago, el segundo, por su sector no buscó. En el segundo es cuando Castaño o el sector izquierdo pasa a, no sé, o pierde protagonismo y lo asume el sector de Ronconi, que es por donde se genera el 90% de las 7 u 8 situaciones de gol que tuvo Chicago. También tiene algo que ver, sí, el segundo cambio. Sí. Hermini entra. El mejor partido de Hermini, o los mejores minutos de Hermini en Chicago, creo yo. Sí, sí. Y bueno, entra y se tira a la derecha. Entra por Chamorro, se tira a la derecha directamente y es ahí donde empieza a llegar la mejor jugada de Chicago. Claro. Sí. Si bien aparece por los dos lados Termini, sí, ayer tuvo más protagonismo por derecha. Se juntó, muy bien con Ronconi, o sea, constantemente. Sí, sí, sí, era, sí, sí. Uno buscaba, aparte daban siempre muy salida. Muy rápido los dos. Siempre daban salida. Y eso da mucho a proyección. Hablábamos, remarcábamos una jugada que había sido vital, que fue justamente un error en la salida de Lanaro. Sí, sí, eso no lo dijimos. Creo, antes de la situación, me parece que fue el peor partido De la defensa. O no sé si el peor partido o uno de los partidos más flojos. Sí, donde más se notaron errores. Por errores puntuales, quizás, claro. No por el trabajo en conjunto de la línea de tres. Quizás Coronel no ha tenido mal partido, Sánchez tampoco. Pero sí, Lanaro fue, en esta regularidad que le venimos marcando, un partido en el que se ha equivocado. Y la mejor demostración es esa jugada en la que quiere darle un pase a Tauber, de memoria, por decirlo de una manera, y se intercepta. Se queda corto. Sí, queda corto en realidad. Intercepta a Víctor Gómez. Que define por encima de Tauber, obviamente. Aparte la pelota que queda cara a cara con Tauber, le queda picando. O sea, como para tocársela por arriba enseguida, hace eso, busca esa. Y pasa a nada. A nada. Y es como que era. Ahí se definía el partido. Sí, sí. Se fue afuera. Bueno. Seguimos intentando. Chicago sale decidido ahí a buscar el empate. Tuvo varias. Tuvo dos muy claras. O al menos una muy clara tuvo, una de Ronconi. Que bueno, tras un rebote. La metía en el Lude muy bien un defensor y queda casi mano a mano con Agustín Gómez. No llega a dar el pase, toca y bueno, la termina atajando el arquero del ex Chicago. Okay. Y otra, inmediatamente posterior, un córner, que Lanaro cabecea solo en el punto de penal a las manos de Agustín Gómez. Bueno, y después llega el empate, que para meternos en el tema del empate vamos a presentar la entrevista de hoy. ¿Ya se aburrieron de nosotros? Ahora habla un protagonista, el invitado del día en Sentimiento Verdinegro. Bueno, justamente estamos al aire con el goleador, el autor del empate de ayer, que es Nicolás Sainz. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Buenas noches ahí a todos. Bueno, contanos tus primeras sensaciones después del empate de ayer, tu segundo gol del torneo. Venís dulce. Sí. No, la verdad, contento con el gol, pero con el sabor amargo de no poder haber llevado los tres puntos. Buenas noches, Nico. Saludos, Nicolás también. Yo justamente te quería preguntar por eso, cuál es, justamente por las sensaciones, pero más allá de que sea sobre la hora, ¿queda ese sabor amargo por haber ido a buscar los tres puntos o por haber estado tan cerca, sobre todo sobre el final? Sí, sí, por ahí es más la sensación amarga de no habernos llevado la victoria que por ahí la alegría por el gol o por haberlo empatado sobre el final. La realidad es que nosotros en todas las canchas y más que nada en los últimos partidos salimos a buscar el partido y por una cuestión u otra no se nos está dando. ¿Crees que el hecho de no haber perdido, esto de estar invicto, afecta un poco en esto de salir a buscarlos más? Sé que se está yendo a buscar o que hay una actitud de ir a buscar los partidos, pero ¿crees que pesa, al menos de lo psicológico, el hecho de estar invictos o de no haber perdido? No, la realidad es que, a criterio personal, creo que el mantener el arco en cero o el cuidar primero el resultado que se... Se cortó, perdido. Se cortó o metió una declaración exclusiva que es un tu. Censurando. Se murió. Bueno, vamos a ver si podemos reconectarlo. Decía, Nico, que bueno, yo, la verdad que mi sensación antes del partido era distinta. Yo decía, lo dije, lo hablé con ustedes, estábamos hace rato juntos antes del partido y yo decía que mi empate lo firmaba. Él decía, es más la sensación amarga de no haber ganado que la alegría del triunfo. Un poco al revés de nuestro. No en cuanto a eso de haber ido a jugar el partido, pero sí que estamos todos contentos. Pues, no sé si contentos, pero mucho más conforme, más cerca de la conformidad. Sí, de la conformidad con el resultado. Sí, sí, obviamente uno siempre quiere que gane Chicago, pero en ese caso puntual, siempre un partido, y recalco el hecho de que haya sido visitante y sobre la hora, se puede llegar a rescatar un poquito más. De hecho, se suma lo que habíamos dicho al principio, Chicago queda, la diferencia de ese punto era 4 o 3 de distancia con Defensores. Sí, si bien fue un resultado justo, creo, porque ninguno de los dos hizo para... Vos escuchaste para los dos, sí, la verdad que Dalmine después del gol, bueno, ahí está, estamos con Nico de nuevo, ¿estás ahí, Nico? ¿Nico? Hola, sí, ahora sí, a ver. Volvimos. Bueno, decíamos, justo seguimos hablando luego que se cayó la comunicación, que realmente Dalmine no hizo tampoco méritos para ganar el partido, más allá del gol. Después de eso no tuvo una o dos situaciones más generadas por errores quizás en la defensa que por mérito propio. No, por eso más que nada se rescata también el hecho de que por ahí las veces que no han convertido los rivales tampoco hacen mérito y todo lo contrario. Lejos de eso, por ahí se van a cuidar o el empate o en el caso de haber convertido la victoria, y siempre los que salimos a buscar y los protagonistas somos nosotros, y queda el sabor amargo por lo menos los últimos partidos no haber podido ganar. Nico, hoy justo veamos una estadística y Chicago en todo el torneo, y bueno, ya lo había arrastrando en el torneo pasado, no convirtió goles en el primer tiempo y de hecho no ganó ningún primer tiempo. Bueno, obviamente no, sin convertir goles no se gana ninguno, pero sí. Y bueno, y todos los goles se convirtieron en el segundo. De hecho, lidera la tabla si solo se considera los segundos tiempos. ¿A qué crees que se debe esto? O sea, tanto las buenas actuaciones en el segundo tiempo como quizás las no tan buenas en el primero. Y por ahí sí, nosotros la verdad es que tenemos esa estadística y la sabemos, pero por ahí de arranque los equipos están más cerrados o al igual que nosotros, por ahí cuidando primero el arco para después ir a buscar la victoria, y por ahí es más que nada por eso se da. La realidad también es que son momentos y circunstancias del partido el no haber podido convertir en los primeros tiempos. Pero bueno, todo eso va en relación a lo que te dije antes, que por ahí nos cuesta un poquito más ahí el tema con el arco, pero nada, cuestión a corregir. Nico, en cuanto a esta quizás irregularidad que tiene el torneo en general, que bueno, hace que Chicago haya empatado 4 partidos y siga 3, ¿dónde lo ubicarías a Chicago en este lote? No, creo que estamos para pelear arriba, estamos para estar dentro de los primeros. La realidad, como bien vos decís, es un torneo muy irregular donde en los primeros 6 puntos tenés a, no sé, entre 10, 15 equipos más o menos. 16. Entonces, cualquiera que por ahí agarre una racha de 2, 3 partidos al hilo, por ahí se va a pegar un poco más del resto. Pero creo que tenemos plantel, material suficiente como para estar dentro del lote de los de arriba. Nico, Martín te habla. ¿Qué crees que le está faltando para llegar a ese gol? Que que tanto ansiamos nosotros, que vemos que llegan, pero no con tanta claridad entre ustedes en el plantel. ¿Qué se habla de esto? No, por ahí, te repito, es el último pase o el último momento de tres cuartos de cancha para adelante, la última jugada. Por ahí llegamos bien hasta algunos límites de la cancha y después por ahí una de más, una de menos hace que no podamos concretar, y por ahí las que tenemos también por virtud del arquero, por ahí no poder terminarla bien nosotros. Es una sumatoria de cosas, creo. Lo último, Nico, y te liberamos. ¿Se plantearon en el plantel algún objetivo de puntos para esta primera ronda? No, el objetivo que tenemos siempre es sumar, siempre es tratar de ganar y en el caso de no poder, de sumar. Creo que está todo muy parejo y como ahí no sé quién dijo, me perdí el nombre, fíjate que con 4 empates seguís a 3 del puntero. Entonces la idea de nosotros es sumar lo más que se pueda y nada, para después cuando llegue el momento de tener una racha de 2-3 partidos poder por ahí estar más arriba todavía. Ubicarse mejor. Bueno, Nico, te agradecemos, te felicitamos por el gol nuevamente y te agradecemos por estar con nosotros y la mejor de las suertes para el próximo sábado. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos ahí. Buenas noches. Buenas noches. Así pasó entonces Nico Sainz. Pues sentimiento. Bueno, un poco más de lo... Como decíamos, es otra versión. Porque nosotros esperábamos o teníamos más la idea de que el punto se había vivido de otra forma. Pero dijo algo que es clave. Cuando vos le preguntaste la cantidad de puntos, que si había algún objetivo, ellos hablan de sumar. Es lo que dice Peñarol y que es la idea de todos. Mario dijo lo mismo, que llegar con la mayor cantidad de puntos a la mitad de la rueda. Sí, que es un poco lo que más... No están buscando no perder o llegar invicto a la primera ronda, pero también está la idea de sumar, y creo que se valora cada punto. ¿En cuál? Se nota en los dichos de los jugadores y de lo que dijo Mario la otra vez. Sí, por lo menos el discurso menos es coherente. Es el mismo, está acordado o está pensado, así que bueno. Se verá cómo termina realmente, si cuánto. ¿Cómo? Bueno, así no se puede. Fuerte, ¿no? Bueno, me comentan acá, me están tirando data. Para los que se perdieron, obviamente, no pudieron ver las jugadas de ayer, de lo que hablábamos recién, de la jugada esta que levanta a Chicago, la jugada que erra Víctor Gómez. Ya acaban de subir a Twitter y a Facebook el resumen del partido de ayer. Así que, bueno, en 4 minutitos, mientras vamos a escuchar un audio. Un separador, van a poder ver un poco lo que contábamos antes, la de Ronconi que queda abajo del arco solo, la de Montenegro, las buenas de Caballero. Así que si entran ya a Twitter y a Facebook van a poder ver el resumen. ¿Vamos a la segunda tanda? El director técnico de Nueva Chicago, el señor Mario Fineroli. Son todos los partidos más o menos iguales. Los equipos se preocupan más en defender que en atacar. No salen buenos espectáculos, ¿no? Y el otro día no es una excepción. Tratamos de, con los cambios, con la idea de tratar de hacer un buen partido, de hacer goles, que nos está costando bastante, pero se nos hace difícil porque no te propone nadie, propone nada. Cuando uno no quiere jugar, ya para el otro se hace complicado. ¿Qué tan a favor juega en la cabeza del plantel o de cada jugador el hecho de no haber perdido todavía? Sí, pero eso no tratamos de no darle mucha importancia porque después termina siendo una carga el no perder. Porque al final por ahí te conviene más en 2 partidos ganar uno y perder el otro que empatar 2. El no perder te significa saber que tenés una buena defensa, que no te entran fácilmente. Pero el no ganar también te hace entender que ofensivamente nos está costando bastante. Ese equipo que jugó contra Casuso, ¿es el equipo ideal? No podemos repetir alineaciones, ¿viste? Nos están faltando jugadores importantes. En defensa por ahí cambiamos y no se nota tanto. Pero del medio para adelante se está notando bastante. O sea, es una repetición. Continuamente estamos con 1 o 2 jugadores menos. Tenemos que cambiar alineaciones. No es lo ideal, ¿no? Musón, por ejemplo, tuvo 2 desgarros. Uno en cada pierna, la misma jugada, es una cosa, yo nunca, la verdad, nunca lo había escuchado. Se nos está dando así y bueno, por suerte es la primera rueda, sí, y a pesar de que tuvimos varios partidos difíciles, el equipo de lo denominado grande, estamos en una posición expectante, ¿no? Hoy te diría que tenemos 2 partidos menos y estamos, no sé si estaremos cuarto, tercero o cuarto. con respecto al campo de juego. Nos fuimos de pasteleros porque un día una chica de vigilancia, no sé, sí, se paró en el medio de la cancha y no nos dejó practicar más. Muy fuera de lugar, no sé por orden de quién. Y volvimos y fuimos para practicar a Chicago porque es el único lugar donde tenemos para practicar. Nosotros no, el poli no lo usamos, no porque no queremos, sino porque no tenemos lugar. El lugar donde practicaba el año pasado cuesta 20.000 pesos por mes. Me pareció una locura. Prefiero que esa plata se la den a los jugadores. Y la cancha no está mal porque estábamos practicando nosotros. No está, está mal porque no se arregló. No tiene cuidado, está llena de pozo. Y bueno, esta semana tuvimos que volver a Pastelero para ver si la pueden acomodar un poco. ¿Querés jugar un poquito al fútbol ahí en esa cancha? No puedo. Si el estado del campo de juego está influyendo en el juego de Chicago. Sí, seguro. Sí. O sea, mi idea es jugar siempre por abajo. Y todo el entrenamiento que hacemos lo hacemos con pelota por abajo y jugando a uno y dos toques, y en esa cancha es imposible. No es excusa, si tengo que jugar por arriba, juego por arriba, pero se podría haber arreglado de otra manera, porque yo desde que vine a Chicago estoy pidiendo que me arreglen la cancha, no tuvimos eco, le echan la culpa que nosotros practicamos ahí, pero nosotros practicamos en la cancha cuando hacemos fútbol, la parte física la hacen afuera de la cancha. Por la situación de Carlos Chamorro. Está en la misma línea que todos los demás. Esto es clarito, yo pongo a lo que me parece que están mejor. Y creo que le costó acomodarse en la división todavía. En River jugaba de punta, según me dijeron. Acá se tiró unos metros más atrás, pero no. Es verdad que tuvo pocos minutos. No jugó lo que hubiéramos pretendido. Pero bueno, siempre van a jugar lo que anda mejor. Yo no me caso con nadie y para mí son todos iguales. ¿Cuál es el objetivo para terminar la primera rueda? Conseguir la mayor cantidad de puntos posible para irnos de vacaciones tranquilo y hacer una pretemporada con vista a un posible ascenso. Acá en Chicago tenés que ir a pelear por el ascenso. No tenés mucho para elegir. Una buena campaña es pelear adelante. Creo que tenemos jugadores como para hacer una buena campaña. Estamos haciendo una buena campaña. A mí nos está costando demasiado, tenemos mucho empate, pero el equipo tiene firmeza. Tengo un buen grupo que para mí es muy, muy importante. Y de acá hasta fin de año, que quedarán 10-12 partidos, hay que tratar de juntar la mayor cantidad de puntos posible para encarar la segunda etapa, que es la que vale la pena con todo, ¿no? Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Lo que escuchábamos entonces era el resumen de la entrevista de la semana pasada con Mario Finaloli. Como decíamos, en consonancia con lo que decía antes también Nico Sainz, de esto de sumar la mayor cantidad de puntos posible, como sea. Que eso vamos a hablar un poquito, vamos a debatir un poco. La gente estuvo opinando en Twitter sobre si sirven los puntos, cómo ve el equipo. Antes, vamos a tirar la última pista de Salido de Chicago. ¿Quién me la quiere decir ustedes, chicos? Voy. Sí. Dale, adelante. Formó parte del plantel que ascendió en 1991 e hizo el gol. No, hizo un gol, perdón. Ahí va. Vámonos. Formó parte del plantel que ascendió en 1991 e hizo un gol en esa temporada. Exacto. ¿Vamos a dar un poco más de datos sobre ese gol? No sé si autoriza a Cavalotti. ¿Me das? Vale. Fue el gol que convirtió en esa temporada fue contra Chacarita en Mataderos. Hay gente que ya adivinó, así que yo pensaba dar una pista más, pero no, ya está. Ya lo dejamos ahí. Clarito. Después, antes de cerrar, antes de la tanda, las repasamos las tres. Me pongo melancólico. Es la despedida de Salido de Chicago. Último Salido de Chicago del ciclo. Seguramente la semana que viene tengamos otro juego. No sabemos si se aburrió la gente, pero nos aburrimos nosotros. Nos aburrimos nosotros el Salido de Chicago, ya basta. Sí. Así que hoy lo despedimos. Le agradecemos también, después le agradecemos. Bueno, después, para cerrar el partido, después del gol de Nico Sainz. Lo único que dio, para lo único que dio tiempo fue para dos cosas. Movió Dalmine en el medio, sacó para. Se jugó un jugador con el otro, avanzaron y apareció Giroud con un flachazo. El famoso sifazo. Significó la segunda amarilla y la expulsión de Adrián. Así que bueno, para el partido siguiente, muy probablemente Farías vuelva. No sé si me van a pegar un poquito por esto, pero no sé si fue tan malo el partido de Sifo. Para mí fue un muy buen partido. Yo te lo decía hoy, no quiero andar en esto para tener tiempo de comentar lo otro, pero yo te lo decía hoy. Bochy es 5 y siente la posición. Sifo quizás no se ubica tanto como Bochy Farías, pero con despliegue lo suple. Porque tipo, por ahí no está bien ubicado cuando llega la jugada, pero enseguida llega. Claro, con la entrega que tiene, él tapa esos baches que de hecho, ayer decíamos, Bochy no tuvo un buen partido, y se ve que sacrificar un 5, para mí tiene que ser Gifo, simplemente porque Bochy era la referencia de Gifo. Sacándole a Bochy a Gifo, lo perdías. Sí. Pero bueno, finalmente no se dio, Gifo termina siendo expulsado, y después hay una contra, que si Chicago la aprovechaba, ganaba el partido de arremetida al minuto 50. Y ahí sí creo que nos mataban a todos. Sí, que nos mataban a todos. Sí, probablemente. Sí, de hecho, bueno, un periodista partidario en Dalmine, que le mandamos un saludito, rompió un vidrio de una piña después del empate de Nico. Sí. Ahora, ¿el punto sirve o no sirve? Escucho sus opiniones. Opinión personal, para mí sí sirve. El punto sirve. ¿Motivo? Motivo que ayer estuvimos abajo la gran mayoría del partido. Faltaban, ¿cuánto? 3 minutos para que termine el partido. Nada, ya estaba tipo, ya estaban tiempo agregado, los 5. Ya estábamos. 5 más. Yo creo que 4 o 5 iban 48. Yo tengo acá, perdón. Entonces, 47 es el minuto exacto en el caso. Y le habíamos dado 3, 4 había dado. Sí. Para mí sirve el punto. Sí, es como decíamos la otra vez. Empatamos en Platense, empatamos en Defensores. Hay que revalidar los 3 puntos en Mataderos. No pudimos. No pudimos. Pero bueno, afuera hay que empatar. Hay que sumar. Hay que sumar. No importa cómo, hay que sumar. Digo, agrego que quizás no es puntazo, pero no es un punto más. Es un punto importante por cómo sea el partido y sobre todo porque en la previa uno decía, es Villa Dálmine, que obviamente no es comparable con Chicago quizás, pero sí venía de 6 partidos sin perder, jugando de visitante, y agregale que te más de 90 minutos en desventaja, va. Que faltaba, que había pasado los 90 minutos del tiempo reglamentario y seguías en desventaja. Es decir, que me parece que el punto que casi se convierte en 3 sobre el final, en la que decías vos, que termina siendo un córner, sí. Que barraza, mamita. No deja patear el córner, en tiempo cumplido no lo deja patear. Chicago se podría haber llevado los 3 puntos tranquilamente, y quizás no era merecido, pero si tenía que haber un ganador, para mi gusto, por la cantidad de situaciones generadas, era Chicago, sobre todo en el segundo tiempo. Recordemos que. Hago paréntesis, perdón, con lo de barraza, mamita, malo de barraza. Malísimo. No es excusa ni nada porque no es que perjudicó a Chicago, fue malo para todos lados. Para todos lados, sí. Fue malo, malo, sí, mal arbitraje, sí, en general. El juez de línea de segundo tiempo pasaba una mosca y levantaba la bandera para cobrar offside para Chicago. Sí, sí. Todo el tiempo. Para mí fue un punto importante. En el caso, por lo que dijo Nico Sainz, que no se conformaron con el empate los jugadores. Entonces ya esto estamos hablando que directamente, aún yendo de visitante, quieren ir a buscar los 3 puntos. Entonces es algo importante para la mentalidad que tiene el técnico y que quiere sumar constantemente. Léeme un par de comentarios de los que hemos tenido en Twitter, Martín. Bueno, a ver, tenemos Sergio, nos dice que no sirve porque no se ganó de local y que recorremos que estamos en la B Metro y no sirve empatar. Yo, pero voy a hacer un parate. No me quiero calentar, pero voy a hacer un parate. Dice, estamos en la B Metro. Sí, yo pienso que estamos en la B Metro porque nosotros somos de la B Metro hoy. Uf. No. Hoy tenemos un equipo de la B Metro. Yo igual. Hoy en día Chicago hoy en día institución es una institución de la B Metro. Capaz que dejó la Premier League, no sabemos. ¿Sabes? No, pero sí, lo que sea, hay, está jugando. No estamos diciendo el afuera. Sí, tenemos una hinchada de 15.000 personas. Todo lo que vos quieras. La historia. 2.000 socios. Está bien. O sea, 15.000 personas en la tribuna, 2.000 socios. Sí. Eso. La historia de Chicago es grande. Y no somos de la B Metro, pero hoy estamos en la B Metro y estamos jugando, sí, con los equipos que merecemos. Entonces, son equipos de la B Metro y hay que ganarle a estos equipos hoy. Es lo que hoy decía, vos decís Villa Dálmine. Villa Dálmine. Villa Dálmine le hizo, ganamos. Hace 2 partidos le hizo 2 goles a Platense, que era el equipo a vencer, que era el que tenía más nombre, que trajo al Mudo Ruiz. Le ganó a Barracas también, que no ganarle tampoco. Que tenía todos los jugadores. Entonces, ¿cómo es? Estamos en la de Metro, estamos acá y tenemos que jugar contra esos equipos. Y no, si fuésemos más que todos los demás equipos de la de Metro. La realidad, a ver, yo vi a Chicago en primera y escuché gente decir tenemos que ganar a Chicago. Vi a Chicago en Nacional B y gente diciendo tenemos que ganar a Chicago. En la B Metro tenemos que ganar a Chicago, siempre tenemos que ganar a Chicago. Cualquier equipo de fútbol que sale a la cancha sale para ganar. No conozco equipo de fútbol, excepto uno donde juegue el chico este que juega en Platense ahora, que no me acuerdo cómo se llama. Que quiera salir a perder. No conozco otro equipo. Todos los que entran a la cancha quieren salir a ganar. Siempre. En la B Metro, en primera, en el Nacional. Entonces, no rompamos las pelotas con esto. Estamos en la B Metro. Flaco, tenemos que ganarle a todos. Porque somos Chicago. ¿Sí? Hay que ganar, hay que tratar de ascender, hay que buscar los puntos. Pero esto de la excusa de estamos en la B Metro no es una. O sea, no es válida para mí. Para mí, ¿eh? Sí, después sí. Cada uno opinará como quiera. Son opiniones. Me meto más en la opinión. Porque cuando se dice la opinión desde prensa. O sea, desde alguien que está ocupando una función en un medio, Si no coincide con la opinión que tiene alguien en particular, enseguida la opinión es claro, porque no le conviene decir otra cosa. Sí. Enseguida. O sea, si nosotros hoy en día decimos que Chicago está bien, alguno que no está de acuerdo nos dice, claro, decimos que estamos bien porque nos conviene decir que estamos bien. Si nosotros el día de mañana decimos que Chicago está mal, alguien que diga que Chicago está bien va a decir que a nosotros nos conviene decir que estamos mal. ¿Sí? Entonces, así como todos tienen su impunidad para entrar a Twitter, a Facebook y opinar lo que tienen ganas, den por válida nuestra opinión, o la opinión de toda la gente que hace prensa, que es mucha en Chicago, y que muchos se rompen el culo por Chicago y por ir a informar al resto, den por válida su opinión, sin creer que hay intereses de por medio. ¿Sí, de muchachos? Hecho, más allá de la diversidad de opinión de los distintos medios, que es lógica, cada uno con su librito, que saca uno con su librito, acá mismo no coincidimos, y acá mismo nos sentamos a comer un asado y nos peleamos. Bien, discutimos porque uno puede opinar de X persona o de X personaje algo, y yo pienso algo diferente. No es que seguimos una línea, y creo que cada uno tiene la posibilidad de decir lo que piensa. Pero yo no pienso que vos estés opinando de cierta forma por obtener un beneficio. Seguro. ¿Sí? Así como yo no lo pienso de vos porque vos lo pensarías de mí. Seguro. Entonces, eso es lo primero. ¿Sí? Ahora seguí leyendo, yo ya me descargué de catarsis. Bueno, este programa se lo pongo yo. Bailiwa dice, si ganamos el sábado el punto va a valer. Lo de ayer, si no ganamos, fue una derrota, piensa él. Horacio dice que el invicto está bárbaro, pero a 8 de 11 equipos no pudimos sacar la diferencia. Bueno, que a 8 tampoco sacaron diferencia a vos. Está bien. Sí, igual demos lo mismo. Está bien, igual. Son opiniones. Y hay una realidad. A Chicago le cuesta ganar. Sí, le cuesta ganar. Le cuesta hacer goles. Lo dijimos en la prología. Bueno, para ganar te hace goles, básicamente. Es justo lo que me dice acá Rodri Ibarren, que dice que es un torneo raro, porque hay en 6 puntos, del primero al 16 están entre 6 puntos. Y o sea, siempre sirve sumar para él, pero bueno, le preocupa la falta de gol. Lo mismo que le preocupa a Nalí Alfano, que no tenemos efectividad, pero siempre sirve sumar. Bueno, todos me dicen básicamente lo mismo, que si ganamos esto sirve, pero si no, que falta sumar. Y falta muchas fechas. Es que a mí, así como me deja en cierta forma tranquila, la actitud del equipo para ir a buscar los resultados, para ir a remontar resultados adversos o para ir a buscar triunfo sobre el final, también me preocupa la falta de gol. Sí, sí, obvio. Porque si hubiéramos hecho los goles estos que terminamos cerrando o que no podemos hacer, no hacía falta guapiadas, no hacía falta corajeadas ni puntos milagrosos. No. Esa es la realidad. A Chicago le falta hacer goles, a Chicago le falta encontrar la dupla en ataque porque no termina de consolidarla. Abrir los partidos, esto lo venimos diciendo de la primera fecha. Chicago tiene mucho, yo creo que el 90% de los partidos ha tenido mayor tiempo la pelota que el rival, pero le cuesta romper las líneas. Esa es la gran diferencia. Y la rompe una o dos apariciones de Gomito por partido, que obviamente ese es el jugador distinto que tiene que marcar la diferencia, que es el que hace que Chicago haya rescatado un par de puntos más, porque casi siempre aparece Gomito. Sí, de una forma u otra, sí, siempre aparece. Creo que recordaba que pasó en Barracas. Gomito tuvo varias intervenciones de estas a las que nos tiene acostumbrados. Y no se pudo. Y no tuvo tampoco un receptor o un intérprete que terminara metiendo la pelota del arco, básicamente. No. Porque contra Flandria aparece Gomito, Montenegro la mete. Ayer aparece Gomito, de Sainz la mete. Contra Barracas dio un par de pelotas servidas y nadie la metió. ¿Cómo no la metió? Entonces, me parece que lo primero acá va a ser consolidar la dupla. Ya van dos veces que entra Isaac. Y que es, ojo, Isaac Acosta lo vi bien las dos veces que entró. Muy bien, muy bien. Hay que verlo después. Bueno, sí, sacando el gol de Urquiza, después entró. Los dos primeros partidos, Barracas y ayer. Lo vi con mucha potencia física. Sí, cosa que el gol y pasa esto, cabrón. Partidos anteriores no se había visto. Y gana dos corridas, una en Barracas y una ayer, que con poco tiempo muestra que, al menos que tiene muchas ganas de estar. Sí. Veremos si después sí. Porque bueno, nos pasó con Franco, que jugó un ratito y después el titular no rindió. Nos pasó con Hermini, que quizás lo mejor que mostró fue viniendo desde el banco. Sí. Entonces hay que ver después quizás cuando les da la chance si termina cristalizando esto que muestra o que insinúa. Yo creo que también hay una realidad. Más allá de que Hermini haya tenido buenos minutos ayer, Chicago sigue probando y lo que cuesta es encontrar ese acompañante para Montenegro. Creo que nadie discute a Montenegro, más allá de que tiene solamente 3 goles en 10 partidos, que no es un número grande para un 9 o para un goleador, cuesta encontrar. También cuesta encontrar la idea, porque un día te pone Hermini, Chamorro no es ni convocado, al partido siguiente titular, después saca Costa, entra titular, sale y así todo el tiempo. Sí. O sea, no sigue una línea Mario y respeta lo que nos dijo la semana pasada. Creo que las apuestas que está teniendo, o sea, ve alguien bien en el entrenamiento, apuesta por él y no termina, bueno, dándose los partidos. Creo que fue Barbona, que jugó por izquierda con Flandria, sí. no fue ni al banco el partido anterior. Sí. Fue con Flandria titular y el siguiente no apareció más, no está más. Sí. respeta lo que dijo, él dijo, los que estén bien van a jugar. Hay ciertos nombres que obviamente no se tocan y el resto rotan. Hoy por hoy uno de esos nombres que rotan, que es el que cuesta encontrarle la vuelta, creo que es el último, o el único que queda, es el acompañante, de Montenegro. Sí, tal cual. Es justamente definir eso, ¿no? La defensa sacando este partido está bastante firme. Sí. Con él no desentonó en ningún momento, ni con Barracas. No. Con Barracas y tampoco y con Defensor y con Platense, jugó todos los partidos con él, sí. Desde que no está Escudero. Sí. No ha desentonado. No. Bueno, acá tengo dos más, le mando un saludo nada más por haber participado a Rodrigo del Sugaray, que también nos dice que es bueno sumar siempre. Un saludo para él. Un saludo. Y que lo contamos el martes, nos pido. Lo contamos el martes, un saludo para él. Bueno, y Luis Burgo que decía esto, que la defensa nos ve sólido, nos falta contundencia y que cuando la cancha está linda, el equipo juega y crea situaciones. Ayer... yo de arriba no la vi muy bien la cancha. Estaba bien, pero tenía, no sé, 9 marcas en los mismos lugares como si hubieran puesto algo, un escenario, algo raro. 9 pozos tenían. Los regadores. ¿Cómo? Eran los regadores. ¿Regadores eran? Sí, no, eran agujeros. Eran los agujeros los regadores. Puede ser, después. Bueno, vamos a meternos en la última tanda y cuando volvemos tenemos la previa del partido ante Almagro que finalmente va a ir el sábado a la 1 de la tarde por televisión. Televisado otra vez. Joma. La marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook, Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras. Arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal. O comunícate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846 Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer G. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás. Un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575 Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Escuchando Sentimiento Verdinegro. Último bloque y muy poco tiempo para cerrar, para meterle la definición de Salud Chicago, ganadores, despedida y la previa. Así que contame quién es el Salud de Chicago de hoy. Hola, soy Eduardo Greco y soy el Salud de Chicago de esta semana en Sentimiento Verdinegro. Eduardo Greco, ya tenemos quienes adivinaron, ya tenemos pistas. Rápido, decime quiénes son los que acertaron. Acertaron Analía Alfano, Matías Canch por Facebook, Nico Ibarren y Ernesto Orlando. Bueno, hacemos el sorteito en un rato. mientras Nico nos cuenta la previa del partido que se viene ante Almagro, hay un dato que por favor tiralo porque Toto Cabulotti sí, me dijo sí. que lo quememos. ¿Lo tengo que tirar yo? Bueno, yo lo tiro. Tiralo, mejor lo creo que lo digas. Contá. Me cuento primero lo mío. Dale. Bueno, este Almagro que está en la posición 17 en el torneo, en contra de lo que pasó la temporada pasada en la que luchó hasta el final, estuvo cerca con Dorón de Drogué en el reducido. Tiene 13 puntos, jugó 13 partidos, es decir, más que dos partidos más que Chicago, y ganó solamente 3, que fueron en las primeras 4 fechas, es decir, que hace 9 que no gana. Carlos Mayor, el técnico, ya renunció 2 veces y 2 veces no le aceptaron la renuncia, así que está ahí en la cuerda floja. Los últimos 2 partidos, perdió con Platense 2-0 en Vicente López y perdió con Barracas de local en José Ingenieros. Y en el historial con Chicago son 59 partidos. Con 21 triunfos del Verde y 16 triunfos de Almagro. Los últimos 2 partidos que jugamos, el último fue en cancha de Almagro, que perdimos 1-0 en la temporada del ascenso con Mario Franceschini, y el anterior, en la primera rueda, ganamos 2-1 en Mataderos. Bien, el dato mufa, si queremos tirarlo, es que el último equipo de Finaroli con un largo invicto, bueno, se lo cortó justamente Almagro en Mataderos y con una goleada. 5-1, 5-1, ¿me confirmás? 5-1. Cachetazo. Fue duro ese día. Fue duro y bueno, acá nos pidió que lo creo que vemos rápido. Decime, Martín, ¿quién fue el ganador de Salido de Chicago de hoy? El ganador de Salido de Chicago es Anita Alfano. Ganadora. Anita ganó el Salido de Chicago de hoy, el último, última ganadora. Déjame tirar antes que nada un par de datitos. Recordamos lo que dijiste vos, sábado 13-5, balones 5 de la tarde, con Almagro, fecha 14, el árbitro de Hernán Mastrangelo va a ser... televisado una vez más, varios partidos que venimos siendo televisados y los últimos, en este horario. Creo que son últimos, 3 o 4. Con este, 5 de 6. 5-5. Con este que viene ahora, 5 de 6. 5 de 6, pero de local son varios seguidos, ya que no local, sí. Bastante. Todos arreglos. Te paso los últimos, te dejo cómo quedó la tabla con la fecha 13 terminada. Dale. Platense con 20 puntos. Después los Andes y Defensores con 19. Más atrás, el lote de Temple, Titán Suárez, Atlanta y Morón, que ya llegan a 18, y después viene Chicago con 17. Y un partido menos, que el puntero. Y un partido menos que Platense. Hay muchas posibilidades. Que es los Andes. Que Platense, perdón, sí, también. Que Platense. Déjame decirte que probablemente, si se dan un par de resultados este fin de semana, cuando juguemos con los Andes en el horario de confirmar la semana que viene, creo que es el 25, que estaba... 23, miércoles 23. 23, me confirma, ahí está Cavalotti, no se sabe el horario. Seguramente se cruzan los últimos 2 invictos que le quedan al torneo. Hoy por hoy son los últimos. Esperemos. Si Dios quiere. Bueno, ahora sí, chicos, vamos con las despedidas rápido. Primero los invitados, por favor, acá el señor Rodri Calvo. Un saludo para todos los que estuvieron escuchando, para Chispa, Chispón y mi vieja de cumpleaños. Así que la fría Chispa, que reciban los saludos. ¿Nico? Como siempre, agradecerle a todos los que estuvieron. Le mando un saludo a todos mis amigos que estuvimos el fin de semana, ustedes incluidos, agradecerles. Bueno, nada, lo que decimos siempre, ojalá que volvamos el martes, nos encontremos ojalá con los 3 puntos, que seamos todos felices, puntazo y raro. Yo, un saludo nada más especial. Perdón, el que habla es Micho Rocky, inédito, primera vez en el sentido. Vengo todos los programas, pero nunca hablo. Nunca había. Saludo especial nada más al hijo de un amigo, Juan Pablito, que está cumpliendo mañana. Nada más que eso. Martín. Bueno, sí, lo mismo de siempre. Siempre esperamos que Chicago gane y el martes que viene estar acá con 3 puntos. Mandale un saludo, a ver si te arrancan después. No. No, sería rotundamente. Bueno, yo sí tengo un par de saludos. Primero, bueno, de nuevo a Juan Piperata, que nos estuvo ayudando un poco con el armado del programa de hoy. Al resto de los pitches que siempre están ahí haciéndonos el aguante. A Patricia Greco. Patricio Greco, el hijo de Eduardo. Perfecto. Y bueno, despedirnos. Vamos a repetir la misma cantinela de siempre. Hoy no vamos a decir que Granado jugó bien, pero vamos a decir que esperamos traer los 3 puntos de contra Almagro, levantar de una vez, a ver si metemos la pelotita en el arco y empezamos a ganar. Y Sentimiento Verde y Negro, que hoy salió por ESPN. Ni mejores ni peores que nadie, distintos. Hasta la próxima. Somos chabacanos despiadados.